Hola, buen día, ¿qué tal? A todos los oyentes de La Mosquitera, buenos días. Bueno, preguntar sobre la tercerización de la limpieza o la privatización de los servicios. En general, de la limpieza, de la recolección, de los servicios en una zona. Ajá. Sí, en zonas determinadas. Primero que, bueno, agradecerles por la posibilidad de que nos escuchen los vecinos, digo, para nosotros es muy importante tener esta posibilidad, que los medios de comunicación nos den la posibilidad a todos, por igual, y esto es algo que he destacado siempre a la Mosquitera, así que reconocérselo. Y segundo, bueno, también el vocero del bloque es el presidente del bloque, que es Luis Francisco. Esto también, nosotros hemos elegido a Luis Francisco como presidente de nuestro bloque. Bueno, y tercero, el tema que nos convoca, que es la licitación de este servicio, que nosotros no acompañamos, porque tenemos una visión ideológica del Estado que es totalmente distinta a esta decisión que se ha tomado. Primero porque si fuera igualitaria, lo estaríamos discutiendo también, porque tampoco coincidiríamos, pero acá partimos de un doble error. Digo, se da un servicio supuestamente para los que consideran distintivos para un sector, y para otros sectores obviamente hay que ver cómo va a ser el servicio. Nosotros consideramos que el servicio tiene que ser igualitario para todos, tiene que ser un muy buen servicio y tiene que ser igualitario para todos, ¿no? No tiene que haber diferencias de sectores. Esto preguntar, ¿por qué, en qué sectores van a ser, sería esta tercerización? ¿A qué sectores abarcaría? ¿Sobre qué lugares de Güemes? En principio estaría lo que es los dos ingresos a nuestro departamento, que los ingresos importantes, digo, porque es otra parte del ingreso que no va a ser contenido, digamos, que en esta licitación, que es el ingreso norte, que sería por Bermejo, pero lo que son los ingresos de San José y el ingreso por Dorrego estarían cubiertos por esta empresa en la que ha ganado la licitación. Y llega nada más hasta San José, en el lado sur, digamos, de nuestro departamento, lo que sería Dorrego, Las Cañas, Villanueva Sur, Jesús Nazareno, San Francisco del Monte, Jesús Nazareno no está incluido. Nosotros habíamos pedido los pliegos porque todavía no estaban los pliegos que había presentado la empresa, pero todavía no estaba aprobado. Son los distritos que van a ser beneficiados por este nuevo sistema de servicio. Nosotros lo que queremos destacar es eso, que nosotros no coincidimos con que esta inversión se la lleve un privado. No coincidimos, me parece que esta inversión la podríamos hacer como se ha hecho otras tantas veces, como se hizo en el 2008, que la situación inclusive del parque automotor era tres veces mucho más calamitosa, ¿no? Era bastante complicado lo del 2007, por eso por ahí hay que discutir y hay que debatir a veces lo que es la pesada herencia. Me parece que las pesadas herencias hay que discutirlas y debatirlas. Este departamento hoy día puede haber tenido una carencia en los servicios, pero lo que se ha hecho en estos últimos 8 años en este departamento, es para destacar. Estamos hablando de cerca de 2.000 viviendas nuevas, con todos los servicios, un departamento con el 93% de los servicios básicos satisfechos, donde hay cloaca, donde hay gas, donde hay luz. Hablamos de los barrios, hablamos de cerca de 9 escuelas nuevas, estamos hablando de servicios educativos de educación superior, estamos hablando de 30.000 puestos nuevos de trabajo que se generaron en estos 8 años. Es un departamento totalmente distinto, un departamento que lidera a nivel oeste el desarrollo económico y el desarrollo local, digo, por lo que genera, digo, por lo que genera a través del comercio, por lo que genera a través de su sector primario, digo, es un departamento que ha crecido muchísimo y que, bueno, en los últimos tiempos tuvimos, en los últimos 6-7 meses tuvimos problemas serios, que hay que reconocerlo, de deficiencia en lo que tenía que ver con la prestación de los servicios. Y ahora para adelante, ¿cuánto le va a salir al municipio esta tercerización de la limpieza? Aproximadamente cerca de 5 millones y medio por mes. Ahora, en esta zona, nada más. Para esta zona. ¿Y tienen idea de cuánto sale la planta? Digo, de lo que me parece que sí. Son visiones distintas, digo, me parece que a lo mejor considera el intendente que haciendo esta inversión en una zona del departamento y después lo que sería la totalidad del parque automotor, del recurso humano, el recurso logístico y ponerlo en los demás distritos, digamos, mejoraría la calidad del servicio de los otros distritos. A mí me parece que nosotros podríamos mejorar la calidad y prestar un mismo servicio en todo el departamento, porque hay sectores que se van a considerar sectores de segunda en la prestación del servicio y de otros sectores primeros. Y tercero, por ahí que es algo siempre muy importante en esto, la opinión del trabajador, digo. El trabajador también, de alguna manera, se ve disminuido en su condición de trabajador. Parece que en eso vamos a tener que poner el acento y yo creo que, bueno, por eso vamos a tener que trabajar. Y hay distritos que como los distritos más alejados de la zona rural, como en Segovia, distrito Corralito, Puente de Hierro, La Primavera, distritos populosos, como el distrito más populoso que es Belgrano, distritos que nos enamoran, como todos nos enamoran, digo, pero por ahí hasta donde están ustedes, hasta Bermejo, por ese Vergel que es, y bueno, parece que nosotros tenemos que siempre no perder la línea de lo que consideramos como un servicio esencial, pero prestado por el Estado. Uh-huh. Yo no he visto que hay muchos resultados en los departamentos que prestan este tipo de servicios, ¿no? A la larga no es una inversión que hace el Estado. El Estado si invierte en el parque automotor, si invierte en el recurso humano, si invierte en la calidad del servicio, si invierte en todo eso, es algo que le queda siempre al Estado, siempre que le queda al vecino de Guaymallén. De esta forma, bueno, uno invierte en un privado y bueno, siempre está el riesgo de que, bueno, de que el servicio lo pueda prestar satisfactorio o no, y si no lo presta satisfactoriamente, obviamente que después hay recursos que uno puede aplicar para que no sea beneficiario de, no siga siendo beneficiario de la prestación, pero el que se va a complicar, el que se va a perjudicar va a terminar siendo el vecino. ¿Van a realizar alguna acción? ¿Van a ponerlo en consideración del recinto del Consejo? ¿Qué están por hacer? Sí, nosotros lo vamos a hacer. Hoy día tenemos reunión del Consejo, hay sesión acá en el Consejo Deliberante, y uno de los temas que nosotros ahora vamos a estudiar con los demás concejales, y también hoy día vamos a aprovechar también para hacer un repudio enérgico a lo que está sucediendo hoy día en el país, que consideramos que es un grave error. Nosotros no es que no estemos de acuerdo en honrar nuestras deudas, nosotros lo hemos hecho. De hecho, lo hemos hecho ya con un 93% de los tenedores de bonos de nuestra deuda. Pero consideramos que no hay que hacerlo a costa del sacrificio del pueblo y de los trabajadores argentinos, y lamentablemente que esta situación también le va a traer grandes costos a nuestro departamento, porque del 100% de recursos que tiene este departamento, casi el 40% vienen de coparticipación de la Nación. Entonces, nosotros consideramos que, que se va a ver perjudicado también nuestro departamento. Mucho del crecimiento que tuvo que ver con nuestro departamento en estos últimos 8 años fue principalmente debido a políticas que se aplicaron a nivel nacional y que y trajeron beneficio a nuestro departamento y a nuestra provincia, lógicamente. Bueno, la verdad que quedamos ahí atentos a ver qué es lo que va a pasar. Le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Yo les quiero agradecer y les quiero pedir que los vecinos de nuestro departamento estén atentos, muy atentos, porque sabemos que bueno que vienen tiempos complicados, digo, por lo que está pasando a nivel nacional. A los trabajadores también les pedimos que estén muy atentos, porque no podemos rifar lo que hemos hecho en estos últimos años. Así es. Así que muchas gracias. No, por favor. Los agradecidos somos buenos nosotros. Días. Un abrazo. Que tengan buen día. Muy amable, ¿eh? No, muchas por favor. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Ahí estaba con nosotros el concejal Rafael Moyano, vocero del Frente del Bloque.